Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden: Sí. Él les dijo: Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. El reino de los cielos se parece a un tesoro. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. En lenguaje coloquial solemos decir: esta mujer es un tesoro. O le decimos al matrimonio: tenéis un hijo que es un tesoro. Son expresiones con las que intentamos mostrar nuestro aprecio y estima por una persona. A veces dicen los padres de su hijo pequeño: este es nuestro tesoro. Así manifestamos que esa persona lo es todo para nosotros en la vida. No nos referimos a un valor económico o material, sino a lo vital. Con estas expresiones manifestamos que la estima, el amor que sentimos por esa persona, merece todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, porque nos llena de felicidad. Desde la sabiduría del Espíritu, hoy se nos invita a descubrir cuál es el tesoro de nuestras vidas, cuál es la perla preciosa por la cual estaríamos dispuestos a venderlo todo. Así, hacemos referencia al valor por el cual merece la pena vivir. Siguiendo con un lenguaje coloquial, en nuestra vida llamamos sabio a la persona que tiene muchos conocimientos intelectuales, científicos, culturales. En la Biblia, el sabio es el que sabe escuchar a Dios y a los demás en su vida. El que, por experiencia de la vida, se sabe humilde, sabe que él no es más que los demás. Es sabio el que sabe vivir la vida con acierto, el que sabe enjuiciar lo bueno frente a lo malo en cada circunstancia. Sabio es el que sabe discernir unos valores de otros y acierta a vivir desde el valor fundamental de la existencia. Para vivir con acierto, no basta saber cuál es el valor fundamental, sino que es necesario tomar la decisión de vender todo para quedarnos con lo que realmente hace vivir, con lo que realmente da plenitud y felicidad a la vida. Sería una necedad encontrar el tesoro, tener delante de ti la perla de tu vida y dejar pasar la oportunidad de adquirirla. La liturgia de este día nos invita, desde la sabiduría del Espíritu, primera lectura, a encontrar en Cristo resucitado la persona desde la que desarrollar tu vida con plenitud, acierto, alegría y felicidad, segunda lectura. Desde la sabiduría del Espíritu, la buena noticia de parte de Dios, Evangelio, invita a encontrar el reino de Dios, que es encontrar el tesoro que te hará feliz, el tesoro y la perla por la cual merece la pena vender todo lo demás.